Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Te voy a patear hasta no poder más. Cabeza y trasero se te caerán. Y si no entiendes lo que digo, abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. Son un público horrible y los odio a todos. Hola Pelacable Radio Escuchas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Autómata en esta temporada 2015. Le damos la bienvenida en esta senda de... ¿Cómo está, compañero radial? Estamos muy bien. Qué bueno. Bueno, contento acá de estar nuevamente y partimos inmediatamente con la música que nos lleva aquí... Al tiro nomás. Con una banda que espero que les guste mucho, se llama Public Image Limited. Los Public Image, o PIL, como se les conoce para la... abreviado, por supuesto, es una agrupación que se forma en Inglaterra a fines de los 70. Ellos emergen luego de la separación de los Sex Pistols, cuando Johnny Rotten empieza a reclutar a algunos músicos, y entre esas juntas y agrupaciones emerge lo que conocemos como Public Image. Es un grupo que, si bien aborda la música desde el punk, junto a otras agrupaciones comienza a experimentar con otros sonidos, algo que ya hemos mencionado harto acá en el programa, pero que tiene que ver con una movida bastante interesante, que es romper con estos esquemas musicales para generar lo que después se denomina como vanguardia. Claro, bueno, otros aportes como el reggae también fueron también notando en y el dub, sobre todo en los discos que hizo Public Image, el cual partieron en el 78 con su debut discográfico. Y que después fueron cambiando integrantes, y el único que se ha mantenido hasta ahora es Johnny Rotten, ¿no? Bueno, ellos se separaron después de 8 discos y decidieron juntarse el año después del 92, el año 2009, donde han vuelto a tocar, a presentarse, y también incluso sacaron un nuevo registro del año 2012 también, para los que les gusta anotar algunos datos. Pero para recordar esta importante banda, vamos a escuchar algo del disco del año 68, el disco homónimo. Sí. Y esto es Analiza. Suban el volumen, que aquí suena Public Image Limited por Autómata. We'll be right back. Luego de la separación del grupo punk llamado Buzzcocks, Howard Devoto decide armar esta agrupación llamada Magazine, con la que pudo ir más allá de todo lo que estaba haciendo con su anterior agrupación, extendiendo los límites musicales que él ya llevaba por entonces. Ellos, junto a otros músicos, algunos alumnos de la Escuela de Arte de Manchester, empiezan a generar estos primeros trabajos por allá por el año 78. Y bueno, obviamente incorporando todos estos sonidos y privilegiando las guitarras en algunas ocasiones, o teclados también, incorporando elementos más progresivos y new wave, por así decir. Claro, bueno, los Magazine fueron como los precursores de todo este sonido venidero de los 80, llamado post-punk, donde estuvieron, no sé, los Smith, por ejemplo, Peter Murphy, lo bueno, que han Radio, hablado abiertamente de Magazine como una influencia. Claro, de alguna forma por ir más allá de estas estructuras de géneros musicales, claramente, y que terminan consiguiendo muchas bandas. Después de estos cuatro discos, termina el grupo el año 81, cuando, bueno, Devoto finalmente termina por salir de la banda y ya no tenía sentido que se mantuviera. Así que, como decía, fue una influencia muy grande y este músico, de alguna forma, mantuvo un bajo perfil posteriormente y cambió el giro, por así decirlo. Después es fotógrafo, me parece. Se dedicó, ¿no?, a la fotografía, también tiene una prolífica carrera ya en Londres. Así que, pero bueno, lo recordamos evidentemente por todo su aporte musical. Y queda el legado de Magazine, una banda bastante interesante. Así que queremos presentarle del disco debut de este grupo, llamado Real Life, la canción Shoot by the Booth Side. Así que suena Magazine aquí en Autómata. Just what's real, what I'm given to understand is exactly what I steal. I went my way to the heart of the crowd, went my way to the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose my soul in the brawl. Shots, battle signs. Come to a secret understanding. much, but quagmire. He's quagmire, quagmire. You never really know what he's gonna do next. He's quagmire, quagmire. Giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity, giggity. Pero ya por el principio del 2000, en Santiago de Chile, se formó una agrupación llamada Las Jonathan, el cual se conformó por dos integrantes, dos chiquillas, que es Carolina García y Susana Cortés, que venían del grupo Día 14, y que invitaron a Alejandra Algueta, que era una guitarrista de la disuelta banda Pendex, para formar esta agrupación, Las Jonathan. Lo cual estuvo siempre, obviamente, influenciada por todo el sonido punk y este movimiento Riot Girl, que viene de bandas como Bikini Kill, claro, o Le Tigre, que tiene esta perspectiva feminista, el desarrollo de esta música más punk hardcore, y que obviamente fomenta el hazlo tú mismo, ¿no? Y que, bueno, tuvieron también connotaciones junto a otros grupos que también de que fueron de un poco de este estilo, como las Lilith, Vaso de Leche, la Golden Baba, y que también hicieron ahí bastante bastante movimiento y ruido ahí a principios del 2000, por ahí, por el 2005 aproximadamente. Ellas debutan en el año 2004 en la Sala Master, en un concierto bastante interesante donde presentan este disco, y posteriormente tienen todo un circuito de tocata, sí, con otras bandas. Podemos mencionar, no sé, por las Fondas Rock, donde tocaron con Familia Miranda, por ejemplo, y algo, un festival bastante interesante que se llama Femme Fest, donde participan solo agrupaciones femeninas. Sí, bueno, te quiero contar una infidencia. Yo, por ahí, cuando era joven, mucho más joven que ahora, claramente, vivía en Santiago y me gustaba mucho ir a ver estas bandas, la verdad, con un grupo de amigos. Que lo leen. Sí, el Pollillo, el Guatón PC, andábamos viendo permanentemente a las Jonathan, y un poco como con la fantasía de que quizás algún día podríamos pinchar, no sé, enganchar con alguna de las Jonathan. Una tontera, pero bueno. Pero es que son muy guapas también y tenían, bueno, más allá del talento, la verdad, era muy entretenido ir a ver a estas chiquillas. No nos vamos por las ramas. No, sí, claro que no. Pero bueno, las chicas editaron un disco en 2006 con el sello Cápsula Record, que tuvo muchas complicaciones, la verdad. Le robaron los materiales, tuvieron que volver a editar. Sí, perdieron, ¿no?, como las maquetas, ¿no? Claro. Como que perdieron todo el disco que habían hecho. Sí, pero bueno, está el disco Yo Odio a las Jonathan. Que vamos a escuchar. Así que está muy entretenido y le vamos a mostrar la canción No Cabemos. Aquí suena Las Jonathan por Autómata. Seguimos este programa con una agrupación que en lo particular me gusta mucho y que nace así bajo el alero de todo este movimiento, bueno, anterior a lo que hoy se conoce como post-punk. Y que, bueno, estamos hablando de Gastre del Sol. Ellos originan su nombre a partir de un juego entre un caballo carrera que se llamaba Gato del Sol y otra banda muy conocida de toda esta escena que ya se llama Bastro. La agrupación desarrolla su música por allá por los 90 y ellos son de Chicago. El músico David Grubbs inicia este trabajo que es bastante más tranquilo que otras agrupaciones que ya están funcionando por ese entonces. Y que da paso a otras bandas como Slint o los mismos Bastro. Ellos editan su primer trabajo bajo el nombre de Gastre del Sol el año 93. Sí, bueno, después que se disuelve la primera agrupación, se suman otros músicos, la verdad, y donde se está presente el músico Jim O'Rourke, el cual continúa haciendo la dupla con David Grubb. Bueno, él tiene una carrera bastante interesante, sí, y tiene hartos discos, así como... Jim O'Rourke también ha sido un músico colaborador de muchísimas bandas. De hecho, tocó mucho tiempo con Sonic Youth. Y fue cuando vinieron a Chile, el año 2009, estaba Jim O'Rourke ahí tocando con Sonic Youth. Mencionar también que otros miembros de Gastre del Sol, de la primera etapa de Gastre del Sol, tocaron también después en Tortoise y en otras agrupaciones. El Gastre del Sol de alguna forma es un proyecto que es bastante ecléctico, o sea, podemos escuchar desde jazz, algo de ruido, bastante rock, cosas más calmas, desde una perspectiva mucho más experimental. Sí, que estas guitarras como atonales, clarinetes que suenan así como de música barroca, hay aporte también de algunos instrumentos electrónicos. Sí, está bastante bueno. Ellos tienen 7 discos ya y vamos a escuchar una canción llamada Blues Subtitled No Sense of Wonder del disco Camouflage. Escuchamos a Gastre del Sol acá en Autómata. Thank you. un consejo. Tal vez les diría que escriban como quieran, que usen los ritmos que les salgan, que prueben instrumentos diversos, que se sienten en el piano y destruyan la métrica, que griten en vez de cantar, que soble la guitarra y que tañen la trompeta, que odien la matemática y que amen los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Considerados como una fuerte influencia para los que después han influido a otras bandas, la agrupación Slint mantuvo una corta pero intensa carrera que estuvo muy marcada por la música experimental, que siempre transitó en diferentes estilos como el post-rock, también el denominado rock matemático, el post-hardcore y todas estas músicas y géneros que surgieron a principios de los 90 y que obviamente remitieron mucho las estructuras del rock que se venían escuchando. A las que se les antepone el post. Claramente. Bueno, su primer disco fue editado en el 89, y luego una modificación ahí, se abocaron a su reconocido y último trabajo, la verdad, que se llamó Spiderland, el disco cual bueno. Fue editado por el sello Touch and Go, que tiene toda esta tendencia de líneas muy oscuras, de densidad atmosférica, ¿no? Y que evidentemente ha sido considerado como el primer disco del post-rock para muchos críticos de la música. Con el tiempo, hartos músicos, bueno, y por supuesto melómanos y gente que escucha música, se dieron cuenta de que Slim de alguna forma es como el inicio de una serie de sonoridades que continúan después con Mogwai o con Explosion in the Sky, Mono, que estuvo hace poco en Chile. Claro. Posterior al segundo disco de Slint, ellos deciden separarse y empiezan a generar carreras por separado cada uno de los miembros, pero se reúnen 15 años después en un festival en Inglaterra, donde revitalizan sobre todo este disco llamado Spiderland, que es como considerado uno de los discos claves de todo este movimiento. Se siguen reuniendo esporádicamente y hay un interesante registro documental del grupo que fue grabado en 2014, que se presentó en el festival Inédit el año pasado. Así que bueno, si tuvieron la suerte de verlo o buscarlo por ahí, pueden encontrar la historia de Slint. Así que les vamos a presentar de su disco Spiderland la canción Nosferatu's Man. Aquí suena el legado e influencia de Slim por Autómata. My God. Continuamos con una agrupación llamada Here We Go Magic. Ellos son de Nueva York y vienen tocando desde el año 2008, donde el músico llamado Luke Temple inicia las primeras aproximaciones de esta banda, sumando dos integrantes luego. Ellos pertenecen al catálogo del sello Secretly Canadian, que tiene otras bandas bastante interesantes. Bueno, ellos se han autodefinido bajo distintas facetas musicales, pero podemos asociar sonoridades que vienen desde la música rockera un poco más alternativa de los 90 a cosas más experimentales, psicodelia. Suenan cosas como de kraut ahí también, electroacústico. Sí, bastante alemanes con estos pasajes así medio hipnóticos, pero mezclados con melodías y canciones bien interesantes y pegadizas. Algunas veces he hecho también referencias, por ejemplo, al trabajo de Robert Wyatt, que tocaba en Soft Machine, sobre todo por el tema de vocal en esta banda. Sí, ha tenido estos elogios como de Tom York, de revistas especializadas también. Ellos también giraron con Grizzly Bear, otra banda que me parece que fue como la que los dio un poquito a conocer en el mundo del, bueno, más amplio de los festivales, qué sé. Por supuesto, así que bueno, vamos a presentar del disco Piquion la canción Land of Feeling, así que aquí suena Here We Go Magic por CERFM. We're gonna make it. En este lugar, Chile fabrica sus propios imbéciles. Lo que empezó como un negocio artesanal y doméstico se ha transformado en uno de los más espectaculares negocios de la actualidad. El mundo entero es testigo de los avances de nuestro país en dicha materia. En Idiotecnia Chile se fabrica idiotez en todas sus expresiones. Políticos, deportistas, gente del espectáculo. Provenientes de Valparaíso, por allá por el año 2008, se crea la agrupación Flores de Bach, el cual ha sido emparentado un poco al sonido más electrónico, electroacústico en un principio, y después como a todo este revival shoegaze también, y que de alguna forma primero se inicia como el proyecto solista del músico Felipe Ugalde, el cual editó los primeros discos Montaña y Tus Palabras, un disco bastante interesante como de música más íntima, y posteriormente ya Flores de Bach suma nuevos músicos y editan el EP Cosmogonia de los Valles, el cual empieza a tomar todo este tránsito hacia distorsiones que son más densas, mucha más guitarra eléctrica, y bueno, empiezan también a tocar por mucha más parte entre Valparaíso y Santiago. Bueno, un circuito bien interesante el que se está generando allá en Valpo, y han aparecido bastantes sellos y net labels autogestionados. Bueno, y ellos pertenecen en particular a Recolector, que es un sello discográfico bastante ligado a estas sonoridades más shoegazer, dream pop o space rock y psicodelia, qué sé yo. Y bueno, comparten escenario con otras bandas del sello como Fotograma, los Fuits, que los no sabemos muy bien cómo se pronuncia. Sí, es como así como Fuits. ¿Eso? Los Fuits. Niña Cibulet también, bueno, y otras bandas bastante entretenidas. Ellos tienen este año un nuevo disco llamado El Ruido del Mar, donde también experimentan con todas estas sonoridades que ya hemos mencionado. Está sonando la canción Sí, está sonando de fondo. Así que... Pero nos vamos a ir a su primer EP llamado Cosmogonía, de Cosmogonía de los Valles, y vamos a escuchar la canción El Habitante Sueña. Esto es Flores de Baja acá en Autómata. Thank you. continuamos con una agrupación llamada Codein. Ellos extraen este nombre desde la codeína. Sí, pues de la codeína, de este sedante alcaloide del opio, bastante popular entre yonkis y rockeros. Narcótico. Ellos transforman su música y hacen un estilo que luego se denomina como slowcore. Uh-huh. Y que tiene que ver con melodías bastante pausadas, muy lenta, base rítmica muy muy pausada, claro, pero la guitarra distorsionada y densa que va ahí acompañando hacen que sea como muy hipnótico también este estilo, que bueno, y que se fue asociando, como dice su propio nombre, a todos estos efectos que entregan los narcóticos y claro, como una cosa más abrasiva, que de alguna forma de ánimos más decaídos, sí, que apela un poco a ese estado más como bajón. Pero desde una corriente bastante experimental, igual lo están transformando este sonido y bueno, también incursionando en otros aspectos de la música también. Sí, su primer disco fue Frigid Star, el cual lo editó primero un sello alemán y posteriormente el sello Sub Pop se encargó de distribuirlo en Estados Unidos. Y luego ya editaron el disco The White Birch, con el cual después posteriormente se disolvieron rápidamente. También como otro grupo han vuelto a reunirse muchos años después. Es interesante la historia de cómo ellos se vuelven a reunir de alguna forma. Sí, pues Mowai les pidió expresamente como que se volvieran a tocar porque lo señalaban como una de sus principales influencias. Bueno, tienen que haber influido bastante. Así que bueno, del disco Free Star, su disco debut, vamos a presentarle la canción Cave In. Así que aquí suena la melancolía de Codein por Autómata. Last night I dreamt your face. The skin was falling. I said I Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle. A esa roca que me sirvió de hogar. Y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no. La vida no tiene sentido. Irrumpiendo en la escena neoyorquina a fines de los 70, el dúo Suicide tomó una base que era muy simple, la verdad, muy mínima, donde solo ocupaba sonidos de sintetizador y una caja de ritmo, más una voz bastante enigmática. Pero desde una perspectiva bastante punk, así, por decir, claro. Desde su propuesta escénica o musical. Sobre todo por la influencia de punk que traían sus integrantes. Habían estado previamente en algunos grupos mucho más caóticos, pero que empezaron a darle este giro más como hacia los como punk más sintético y minimalista, y que, bueno, fueron los primeros aparte en ocupar el término punk para referirse a la música que estaban haciendo. El grupo está conformado por Alan Vega, que es bastante característico de la agrupación, y Martin Rev en sí, los sintes y los teclados. Ellos son bastante transgresores en su propuesta. Creo que de alguna forma influencian un montón a todas estas tendencias como de la electrónica más experimental, a los sonidos más industriales, al rock gótico en algún momento. Al rock gótico de alguna forma también. Y aparte a las presentaciones, que tenían un estilo muy particular, donde había mucho plástico en el escenario. Yo creo que había mucho de arte también en lo que hacía Suiza. Tenían una propuesta así performática de encarar al público, así, estaba muy bueno. Bueno, editaron solo dos discos, la verdad, en el 77, el disco debut, y luego el 80, y luego de eso se separaron y volvieron a juntarse, como muchas bandas lo han hecho. Bueno, de este disco, el 80. De este disco clave, que es el primero, vamos a escuchar una canción llamada Ghost Rider, que debe ser como la canción más conocida que tienen los Suicide. Así que vamos con esto acá en Autómata, en Ser FM. Ghost Rider, motorcycle hero. Hey, baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep. He's a-screaming the truth. America, America's killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. was right. Siguiendo con la música proveniente de la ciudad de Nueva York, nos vamos con una agrupación mucho más reciente llamada Liars. Ellos han transitado por bastantes sonidos, creo que eso es lo que los caracteriza. Han hecho una mezcla bastante ecléctica, donde han abordado punk, rock, electrónica, psicodelia, sonidos mucho más caóticos y experimentales. Pero siempre bajo esta conformación es que son tres músicos, donde van alternando ahí el bajo, la guitarra y los sintes, con una batería análoga también. Y bueno, ellos tienen su primer trabajo del año 2001 y empiezan inmediatamente como a llamar la atención por esto que tienen. Aparte tienen unos videos muy interesantes de los Liars. Bueno, utilizan mucho drones y cintas pregrabadas, también otros elementos más experimentales, y que se han conjugado también con toda esta apuesta electroacústica y más atmosférica que también se van dando en sus registros. Hay un aporte que hizo Liars que es muy interesante, con un proyecto que tuvo el músico Beck, donde reversionaban algún álbum completo, y Liars reversionó el disco Kick de Inexes, que le dio evidentemente una particular lectura del sonido, y está interesante escuchar ese disco. Vamos a escuchar una canción llamada Plaster Cast of Everything, así que afírmense porque viene Liars. Después de escuchar a Liars, estamos cerrando este ya quinto capítulo de la segunda temporada de Autómata acá en Radio Ser FM, en la 103.1 del dial. Sí, y bueno, queremos agradecer su sintonía, invitarlos a que exploren ahí nuestra página en Facebook, que están los capítulos anteriores y también la temporada antigua. Y por supuesto nuestro Mixcloud, que está ahí especialmente preparado para escuchar aquí, todo. Es muy hermoso, la verdad. O sea, ha habido ahí un esfuerzo de producción, así que lo invitamos a conocer esa página de Mixcloud con Autómata Radio. Revisen lo que vamos subiendo durante el capítulo. Ahora es probable que si revisan nuestro Facebook van a encontrar un listado de todas las canciones que sonaron hoy en el programa, así que... Y tananana, para el final, por supuesto, queremos invitarlos a nuestro auspiciador maravilloso, que es Sushi Online Pletórico, donde puedes probar los mejores sushi, las empanaditas riquísimas que preparan ahí, los mejores ingredientes y muy interesante la mezcla que hace Felipe, para comer así muy piola. Ahí muy bueno. En O'Higgins con Yungay, vayan, atendido por sus propios dueños, y digan que van de Autómata para que le pongan ahí contundencia ahí al plato, así que extra papa frita. Y vamos a ir para allá nosotros ahora, así que nos merecemos este sanduchito y le agradecemos a usted su cordial sintonía. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.